Pues vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que iniciamos la semana pasada, que se llama La Excelencia de Dios. La Excelencia de Dios es la serie que iniciamos la semana pasada. La semana pasada vimos la existencia de Dios. Como les comenté, esta serie vamos a abordar los atributos de Dios, conociendo a Dios, conociendo sus atributos, sus cualidades, sus perfecciones, sus excelencias. Vamos a poder recibir las doctrinas de Dios con más claridad. Y las cosas que pasan en el mundo que a veces no entendemos, igual las vamos a percibir con mayor claridad. Y muchas cosas, aunque no las entendamos, podemos ya confiar en Él y poder decir: Señor, no entiendo, pero confío en Ti porque te conozco, Señor. Sé que todo es para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que aman a Dios, ¿sí? Los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios es hacernos a la imagen de Jesús. Aleluya. Dios tiene, en teología se conoce como atributos morales y atributos naturales. Los atributos morales son la personalidad de Dios, ¿sí? Cómo actúa. Y los atributos naturales son sus perfecciones, su naturaleza. Así es Dios, así es, ¿sí? Los morales, pues, es su carácter. Y los naturales es cómo es. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a iniciar nosotros con los atributos naturales, que son los que son incomunicables. Los morales, el amor, la misericordia, la santidad, muchos otros que son morales, esos sí son comunicables. Dios nos da de su misericordia para ser misericordiosos. Dios nos da de su amor para amar. Dios nos da de su bondad para ser buenos. ¿Sí? Esos son comunicables y esos son los morales. Y los incomunicables, que son los naturales, por ejemplo, es su omnipotencia. Él es solamente único, todopoderoso. Nada más Él. Único. Su inmutabilidad, Él no cambia. Solamente Él. Nada más Él. Su eternidad, Él es eterno. Solamente Él. Su omnisciencia, su omnipresencia. Él está en todas partes, Él lo sabe todo, solamente Él, solamente Dios. Y estos son los primeros que vamos a ver en la lista. No sé cuántos sean, no los conté, pero sí son bastantitos. En total van a ser como unos 20, por eso les digo que nos vamos a llevar, yo creo, lo que resta del año. Vayan buscando Deuteronomio 4, verso 35. Entonces estamos en el segundo mensaje de la serie La Excelencia de Dios, y el tema de hoy es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Y unicidad es cualidad de único. Eso quiere decir cualidad de único. Y único es solo y sin otro de su especie. Único, solo y sin otro de su especie. O sea que no hay otro como Dios. La unicidad de Dios es un término teológico que significa que Dios es absolutamente uno, solo, único e indivisible. Él no se puede dividir. Él no se puede dividir. Es uno solo. Es un solo Dios. Nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Algunos nos acusan de que creemos en tres dioses, por eso de la Trinidad, ¿verdad? Ahorita lo vamos a tocar porque no podemos tocar la unicidad de Dios sin tocar la Trinidad. Entonces ahorita vamos a abarcar la Trinidad obligadamente, aunque no quieramos. No vamos a hablar en específico de la Trinidad, sino de que Dios es uno y único. Pero tenemos que tocar obligadamente la Trinidad. En Deuteronomio 4.35 dice así. Deuteronomio 4.35, luego nos brincamos al verso 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Aprende, pues, le está recomendando. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón. Reflexiona. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos en esta mañana dispuestos a atender tu palabra de exhortación y de aliento, tu palabra de corrección y muchas veces de reprensión, mi Dios, pero dispuestos estamos para que seamos formados a la imagen de Jesús. Con tu palabra nos instruyes, con tu palabra nos dices cómo debemos de conducirnos. Así que tú abre nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón para que pongamos por obra lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, estoy en tus manos, mi Dios, úsame para bendición de muchos. Amén. Aleluya. Es clara la escritura y vamos a encontrar muchos, muchos pasajes donde dice que Dios es uno solo y que no hay Dios fuera de él. Muchos pasajes vamos a encontrar a lo largo de la escritura. Hoy podemos ver en la gente que tiene infinidad de dioses o se hacen dioses. Por ejemplo, en el deporte. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a Maradona? Dios. Le dicen Dios a Maradona. Que Maradona es un dios, imagínense, lo tienen como Dios. Cuando metió su gol aquí en el Mundial del 86 con la mano, ¿se acuerdan? ¿Cómo le pusieron de apodo a ese gol? La mano de Dios. Fíjense cómo la gente tiende a hacerse dioses. Eso es algo muy peligroso, extremadamente peligroso, pero la gente, por la naturaleza caída, idólatra, tiende a hacerse dioses. Hay infinidad de futbolistas que son idolatrados como Dios a un nivel. Hay gente que se pelea a golpes y se han llegado a matar por discusiones de fútbol. Que este es mejor y que no, que el otro es mejor. Mi equipo es mejor. No, mi equipo es el mejor. Ya los tienen en un grado de fanatismo, de idolatría alto. Ya los tienen en sus altares. A los equipos de fútbol y a los jugadores. Y a otros deportistas, basquetbolistas, de fútbol americano. ¿Sí? Siempre tiende la gente a hacerse dioses. Tendemos, porque es la naturaleza humana. Ahora nosotros, por el conocimiento de la palabra, pues sabemos que no. Y Dios nos ubica a través de su palabra. ¿Sí? Por ejemplo, los actores, Brad Pitt, dicen las mujeres, ese es un dios. Los cantantes del mundo también tienden a ser idolatrados y a ser considerados como dioses. Y la televisión es la culpable de todo esto. El cine y la televisión, porque les dan cualidades que no tiene el ser humano. Son simples mortales, insignificantes. A los ojos de Dios son insignificantes. Pero tanto el hombre como idólatra, por su naturaleza caída, los mismos medios, la televisión y el cine, hacen y fomentan que el hombre idolatre a ciertas cosas. Sean artistas, cantantes, deportistas, pero siempre la idolatría está de por medio y se hacen sus dioses. La televisión fomenta la idolatría. Mucha gente tiene como dios el dinero. Hasta le pusieron nombre. Mammon, el dios del dinero. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando esta una profeta llamada Ana Méndez quiere golpear la cara de Mammon con dinero? Y dice, ¿cuántos quieren golpear la cara de Mammon? Con $1,000. Y ahí va la gente y dice, a ver, los que van a golpear la cara de Mammon, o sea, del dios Mammon, un dios pagano, ¿no? Del diablo. Pero ella dice que debes de golpear la cara de Mammon con $1,000. Entonces hace su fila de $1,000 y luego hace su fila de los de $500. Y luego otra fila para los que traen poquito, ¿verdad? Yo creo que los que golpean con poquito, pues no le van a pegar tan duro. Los que golpean con 500, pues más o menos. Los que golpean con 1,000, pues sí, casi lo noquean. Si traes cientos de miles de dólares, lo mandas al hospital seguro. Pero ya lo tienen como Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos en la iglesia están cayendo en ese mal, en el amor al dinero. A causa de eso se pierde la gente, se desvía feamente como esta mujer, Ana Méndez. O sea, que Dios tenga misericordia de ella por hacer esas cosas, ¿verdad? Pero está muy mal. En fin, hay muchas maneras de idolatrar. A veces idolatramos a los hijos. Los tenemos también como dioses. Te adoro, hijo mío. O la esposa, te adoro, mi amor. Te adoro, el único digno de adoración es Él. A veces son expresiones, ¿verdad?, que las hacemos por costumbre o sin querer. Pero si meditamos, el único digno de adoración es Dios. Y a nadie más adorarás, solo a Él. Y solo a Él servirás, dijo el Señor Jesús, se le dijo a Satanás. Al esposo, a los hijos, a la novia, a veces el carro lo tenemos ahí, la casa, uy. Tendemos a idolatrar y a hacernos dioses, mis hermanos. Las religiones tienen sus dioses. Por ejemplo, el dios del Islam, Alá. Mahoma fue el profeta. Y Alá es el dios del Islam. El dios del hinduismo. Pues ellos son politeístas, tienen muchos dioses. Entre ellos está Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna. Del hinduismo. Tienen muchísimos. Tienen dioses femeninos, dioses masculinos. ¿Sí? El budismo. Dicen que Buda no es dios. Y que el budismo no es una religión. Pero vean cómo consideran algunos budistas cuando contemplan o meditan sobre el estado de Buda. Fíjense. Dicen que Buda es digno y noble, perfectamente autoiluminado. Así es Buda, pero dicen que no es Dios y que no es una religión. Perfeccionado en conocimiento y conducta, glorioso o divino, insuperable, conocedor del mundo, maestro de dioses y humanos, iluminado o trascendido, bendecido o afortunado, conoce la luz y la oscuridad. Y dice, no, no es Dios, ni somos religión. ¿Cómo no? Tienen a su Dios Buda, no se hagan guajes. Tienen a su Dios Buda, el budismo. Y le estoy mencionando solamente las principales religiones del mundo, que es el Islam, el budismo, el hinduismo y el cristianismo. Y el judaísmo, pues es importante, pero es de las más minoritarias, no tiene tanta gente el judaísmo. Pero el Islam y el cristianismo son las que arrasan, junto con el hinduismo y budismo también. ¿Sí? Y el cristianismo, claro que en el cristianismo pues está la rama del catolicismo, que es la mayoritaria. Está el protestantismo, los ortodoxos y otras más por ahí, que se desprendieron de la iglesia cristiana. O sea, la iglesia cristiana fue la iglesia de Cristo. Y de ahí salió el catolicismo, 300 años después, con Constantino. ¿Sí? Después de 300 años que se formó la iglesia de Cristo, se fundó el catolicismo. Y después vino el protestantismo. ¿Sí? Vinieron los 1000 años de oscuridad en el catolicismo, donde se cerró la Biblia. Hasta que unos por ahí, movidos por Dios, volvieron a abrir la Biblia y dijeron, ¡ah, caray! ¿Qué estamos haciendo? Tenemos imágenes, ¿sí? Tenemos un sumo sacerdote de carne y nuestro sumo sacerdote es Cristo. Ese es el vicario de Cristo, pero la Biblia dice que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando volvieron a abrir la Biblia, se dieron cuenta de las cosas erradas que estaban haciendo. El catolicismo. De ahí, pues de ahí venimos nosotros. Del cristianismo, no del catolicismo. Es una rama más sectaria. ¿Por qué sectaria? Luego hablamos de las sectas para que se den cuenta lo que es una secta y lo que no es una secta. Por ejemplo, el judaísmo son monoteístas y su Dios es el mismo Dios de nosotros. Pero el problema con ellos es que ellos no pueden llegar a Dios porque no creen en Jesús. El problema con los judíos es que ellos no serán salvos por mucho que de ellos haya salido el cristianismo, porque de ahí salió el cristianismo, Cristo fue judío. Por mucho que los judíos crean en Dios, el mismo Jehová, Yahweh, o el Altísimo, el Shaddai, Adonai, por mucho que ellos crean en el mismo Dios, no serán salvos si no vienen, ¿por quién? Porque Cristo es la puerta, el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Así está. Entonces los judíos no serán salvos si no vienen a Cristo. Porque hay muchos hoy en día que, exaltan a la religión judía, costumbres judías, como les di un mensaje hace un tiempo, ¿verdad? De que ya quieren hablar hebreo y se visten con su gorrito aquí de tapacalva, aquí. Ya están calvitos y se ponen su gorrito, ¿verdad? Bueno, no están calvos, pero se lo usan, se llama kipá, ¿sí? O el talit, que es como un chal. Y empiezan a hablar en hebreo y un montón de cosas. Ellos están rechazando a Cristo. Cuando vienes a Cristo, eres como Pablo. Te dejas todo tu tipo de religión y costumbres que tenías. Lo abandonas, porque si no, pues, ¿qué caso tiene? Porque hay uno por ahí que dice, no soy cristiano, pero creo en Yeshua. Está contradictorio, ¿no? Él lo dice, porque le dicen, oye, ¿por qué sigues usando la kipá? ¿Sigues usando tu chal? Porque es judío, según él. Y cuando predica, predica la Biblia y predica también el Nuevo Testamento. Pero sigue usando esas indumentarias judías. Y le dicen, oye, ¿eres cristiano? ¿O por qué sigues usando eso? Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? O sea, todo un judío. Y dice, todo eso lo tengo por basura. Entonces le preguntan a este que anda predicando por ahí, oye, ¿tú eres judío, eres cristiano? ¿Qué eres? No sabemos. Y dice, no soy cristiano. Ah, ¿no eres cristiano? Pues no eres salvo. Pero creo en Yeshua. Si crees en Yeshua, debes de seguir a Jesús y dejar tu Torah y dejar todas esas cosas, la ley de Moisés, y él la sigue predicando. ¿Sí? Entonces, los judíos no vendrán a Dios si no es por Cristo. Es más, nadie vendrá a Dios si no es por Cristo. Ni los islamistas, ni los hinduistas, ni los budistas, ni nadie. Nada, ninguno de ellos vendrá a Dios si no es por el Señor Jesucristo. Desde siempre el hombre ha querido tener el control del mundo. Y una estrategia para lograrlo es el nuevo orden mundial. ¿Han oído hablar del nuevo orden mundial? ¿Sí? De que todo el mundo va a estar dominado por un solo representante, un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Eso es el nuevo orden mundial. Quieren tener el control de todo el mundo por la ambición de poder del hombre. ¿Y esto quién está atrás de ellos? Satanás, además. Y sobre todo los católicos han puesto en marcha esto que se llama, o que es conocido como el ecumenismo. Que todas las religiones llevan a Dios. Esto es el ecumenismo. Si tú crees en Alá, no te preocupes, estás bien porque es el mismo Dios. Si tú crees en Buda, es igual, es el mismo Dios, solamente hay un Dios. ¿Sí? Si tú crees en Brahma, en Vishnu, en Shiva, en Krishna, no te preocupes, pues es Dios. Y todas las religiones nos llevan a Dios. Mientras seas bueno, ya con eso. Pero dijo Cristo, nadie vendrá al Padre si no es por mí. Eso nosotros ya el Señor nos lo reveló y estamos conscientes. Entonces, este ecumenismo no lo podemos aceptar. Y luego nos tachan de intolerantes, nos tachan de faltos de amor y que no estamos unidos, hermanos separados y cosas así, rebeldes, ¿sí? Dicen, Dios nos manda a que tengamos unión. Oye, pero ¿cómo voy a tener unión si rechazas a Cristo? A menos que todos se conviertan a Cristo, entonces sí estoy de acuerdo. Que el que cree en Alá, deje a Alá y venga a Jesucristo. Que el que cree en Buda, deje a Buda y venga a Jesucristo. Los judíos que dejen sus costumbres, su religión judía y vengan a Jesucristo. Todos que vengan a Jesucristo. Nosotros no podemos aceptar eso, mis hermanos. Porque sabemos que la única manera de ir al Padre es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. En Juan 14:6 está... Sí, la fórmula, en Juan 14:6, y Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, le dijo Tomás en el verso 5, 14:5, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás a Jesús, y le dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nadie viene al Padre. Por Buda no llegas al Padre. Por Alá no llegas al Padre. ¿Sí? Por Mahoma, por el que quieras, no vas a llegar. Por María no llegas al Padre. Llegas al Padre por Jesucristo. Y si quieren ecumenismo, pues tienen que convertirse todos a Jesús. Nada más. No hay de otra. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios. Estos atributos que vamos a abarcar es conocer a Dios. A Dios no lo podemos meter en un tubo de ensayo y dentro de un microscopio para estudiarlo, ¿verdad? Para conocerlo, a ver, no. A Él lo podemos conocer solamente espiritualmente. Que Él nos revele espiritualmente sus atributos. Solamente así, por medio del Espíritu. Pero esta es la vida eterna, mis hermanos, conocer a Dios. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, conocerle. Los testigos de Jehová dicen que estemos adquiriendo conocimiento. Por adquirir conocimiento no viene la vida eterna. Hay muchos que saben, que conocen mucho de teología, por decirlo así, o de historia, de deidades, de divinidades, hay carreras de eso. Y no por eso tienen la vida eterna, sino es un conocimiento, una comunión íntima con el Señor, una intimidad con Dios y con Jesucristo. Esto es la vida eterna, mis hermanos. Entonces, conocer a Dios nos da la vida eterna. La gente puede creer en muchos dioses, pero Dios es uno nada más, mis hermanos. Así lo dice la Biblia. Ya lo vimos ahí en Deuteronomio. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Pongan atención. Salmo 18, 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, ¿en quién podemos estar sustentados sino solamente en Dios? Isaías 44, 6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Es claro Dios, es clara la palabra, mis hermanos. Fuera de mí no hay Dios. No temáis, en el verso 8, 44, Isaías 44, 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Está hablando el Señor. No hay fuerte, no conozco ninguno. Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como les digo, nos pueden acusar y decir que nosotros tenemos tres dioses, porque creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nos pueden decir, no, ustedes creen en tres dioses. Y así nos han acusado. Pero realmente nosotros solamente creemos en un Dios. Solamente creemos en un Dios. Y me gusta el credo de Atanasio que dice así. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Las personas son coeternas, coiguales. Todas son igualmente increadas y omnipotentes. Este es en el Dios en el que creemos, mis hermanos, que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. En tres personas. La sustancia de Dios no se divide. Es como el agua. El agua puede ser líquido, gaseoso y sólido en el hielo. ¿Y dejó de ser agua? ¿Siendo gaseoso deja de ser agua? ¿Siendo líquido deja de ser agua? ¿Siendo hielo deja de ser agua? No, así es Dios, así es la sustancia de Dios. Es indivisible, es un solo Dios. Y nosotros creemos en un solo Dios en tres personas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Cada uno de ellos tiene una función específica. ¿Amén? Como el pacto eterno que les comenté la otra vez. El Padre le dio, escogió unos para el Hijo murió por ellos. El Padre resucitó al Hijo, el Espíritu Santo se encarga de revelar los misterios a los hijos, de convencer de pecado, justicia y juicio, de sostener a los santos, de perseverarlos, de preservarlos, todo eso. Cada uno tiene su función específica, ¿sí? Pero es el mismo Dios, es un solo Dios. Y alguno me puede decir, pues muéstramelo, ¿dónde dice Trinidad en la Biblia? No dice Trinidad en la Biblia, tienen razón. ¿Dónde dice no fumes en la Biblia? ¿Dónde dice? Yo le puedo argumentar y más cosas, ¿verdad? ¿Dónde dice que no hagas esto en la Biblia? ¿O dónde habla de esto en la Biblia? Y sé que no está, pero se saca de la Biblia por conclusiones. Porque a lo largo de la Biblia recibimos revelaciones, hay textos que avalan eso. Por ejemplo, en Génesis 1.26, vamos ahí, Génesis 1.26. Esto es para que ustedes tengan el sustento de la Trinidad, mis hermanos. Y cualquiera que les pregunte, digan, ah, es que aquí dice así. Por eso creo que Dios es uno, pero en tres personas. Por ejemplo, dice Génesis 1.26. Entonces dijo Dios. ¿Dijo quién? Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vean cómo está hablando en plural. ¿A quién le dijo Dios? Muchos pueden decir, y han dicho, a los ángeles. Los ángeles tienen poder creativo. Los ángeles son seres creados, limitados, finitos, sin poder. Esto lo vamos a estar desarrollando y nos vamos a dar cuenta con los atributos más adelante cuando hablemos del poder de Dios, ¿verdad? El todopoderoso. Solamente Dios es todopoderoso. Solamente Él puede crear. Nada más. Nadie más. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Nada más Él. Él da vida a los muertos. Nada más Él, mis hermanos. Él puede hacer de lo que no es algo. ¿Sí? Por eso dice Dios, hagamos. ¿A quién le está diciendo? No dice al Hijo ni dice al Espíritu Santo, pero se deduce, mis hermanos, conforme todo el contexto de la Biblia. Se deduce, ¿sí? Dice, hagamos. ¿Quiere decir que le dijo a otro? Vente, vamos a hacer. Por lo menos a otro. Nosotros decimos que estaba él y el Espíritu Santo. Porque cuando dice Dios que sopló espíritu de vida en el hombre, ¿se acuerdan? Tuvo la intervención el Espíritu Santo ahí también. O sea, se deduce, mis hermanos, a causa de estudiar la Biblia. Hagamos. Y luego dice, conforme a nuestra imagen. ¿Nos hizo conforme a la imagen de los ángeles? Para los que creen así. Nos hizo conforme a su imagen, ¿no? A nuestra imagen. ¿Qué imagen somos? A imagen de Dios. Pero dice, nuestra imagen, imagínense. Quiere decir que había más. Otros han concluido que estos pasajes se refiere a extraterrestres que fundaron la tierra y que hicieron al hombre y tantas cosas. Que aquí se ve claramente cómo fuimos invadidos por extraterrestres y ellos hicieron todo lo demás. Pues sí, Dios es extraterrestre. Dios es extraterrestre, mis hermanos, ¿sí? Pero nosotros entendemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operando en la creación. El Verbo dice que por la palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Está la participación de los tres, mis hermanos. Y más claro aquí, ni el agua. Hagamos. Hagamos. ¿Quién tiene el poder? Solo Dios. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Están participando los tres. Ahí mismo Génesis 3.22 dice, y dijo Jehová Dios, ¿quién? Él, ¿verdad? ¿No? Él dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Él. ¿Cómo somos? No nos hizo a su imagen física, porque Dios no tiene imagen. Él es espíritu, así dice la Biblia. Él no tiene imagen. Nos hizo a su imagen espiritual, mis hermanos. A su imagen espiritual. Sí, nos dio un espíritu eterno también. Que va a vivir eternamente con él, a los redimidos, y va a morir eternamente sin él, pero eternamente. Nos hizo iguales a él, espirituales. Amén. Y ahí mismo en Génesis 11, versículo 7. Génesis 11, 7. Dice, Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es cuando estaban formando la torre de Babel, ¿verdad? En la rebelión de Nimrod, algo así. Que estaban formando la torre de Babel y todos hablaban una misma lengua y por eso iban avanzando rápidamente. Y porque todos se entendían. Y dijo Dios, descendamos. Dijo Dios. ¿Por qué primero habla en singular y luego en plural? Descendamos y confundamos. Está hablando en plural. Son varios los que van a descender o los que descendieron. Y fueron varios los que confundieron las lenguas de aquellos. A partir de ahí vienen los idiomas. A partir de ahí vienen los idiomas. Gracias. Seguimos con los textos que avalan la Trinidad. Isaías 6:8. Dice: después oí la voz del Señor, estaba hablando el profeta Isaías, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero vean la pregunta que hizo Dios, porque dice que oyó la voz del Señor, ¿verdad? Y preguntó el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Varios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Saben que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, ¿verdad? Hay unos que se llaman los solo Jesús que no creen en la Trinidad. Son sabelianistas de Sabelio. Sabelio fue el que introdujo la herejía de que Jesús es la única persona y es Dios. Solamente Jesús. Y que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús. Y todo se reduce a Jesús. No hay varias personas, solo Jesús. Por eso se llaman solo Jesús. Es una herejía. Arrio creía que Jesús no era Dios. De ahí viene el arrianismo. Es una de las herejías de la... Cuando recién se fundó la iglesia, unos años después empezaron a introducirse muchas herejías, tanto por los gnósticos y otros, que estaban todos confundidos. Arrio fue el que dijo que Jesús no es Dios. A causa de eso, el pueblo católico, después, para defender, dijo que María es madre de Dios. Fue con buena intención. Buena intención para defender la divinidad de Cristo. Sabemos que al final se descompuso esa apología, porque ya se depravó totalmente. Pero lo hicieron para defender la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, y en la Biblia lo encontramos. Arrio, el arrianismo, es lo que creen los testigos de Jehová. que el Padre es Dios, pero Jesús no es Dios. Yo una vez le pregunté a uno de ellos, le digo, ¿tú adoras a Jesús? Sí. Ah, caray, solo a Dios se debe de adorar y solo a Él servirás. O sea, están confundidos, muy confundidos. Yo le pregunté a uno, oye, ¿tú adoras a Jesús? ¿Oras a Jesús? ¿Le cantas a Jesús? ¿Alabas a Jesús? Sí. Solo a Dios, nada más a Dios. Él es el único digno. Y dicen, es que es un Dios. Ah, le digo, tú tienes un Dios grande, el Padre, un Dios grandote, y un Dios chiquito, ¿verdad? Jesús. Y el Espíritu Santo dicen que es una simple fuerza. Es como el motor, como el impulso. Es la corriente que hace funcionar el motor. Y así creen que el Espíritu Santo es una simple fuerza. Pero a lo largo de la Biblia vemos que el Espíritu Santo habla, enseña, se entristece. ¿Una fuerza se entristece? ¿Una fuerza habla? ¿Una fuerza enseña? ¿Una fuerza guía? ¿Una fuerza te dice aquí sí y aquí no? No, mis hermanos, solamente una persona. Tiene atributos y cualidades de persona. Por eso nosotros creemos que son tres personas. Y esto lo vemos cuando se bautizó Jesús, ¿se acuerdan? Mateo 3:16. Ahí está más claro todavía. Mateo 3:16 dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu. ¿A quién vio? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Vio al Espíritu. ¿Quién lo vio? Jesús está saliendo del agua, ¿verdad? Y voltea y ve al Espíritu de Dios descendiendo. Y luego, ¿oye a quién? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mis hermanos, ahí está clarito. Para los abelianistas que dicen que solo Jesús, entonces Jesús en ese mismo instante que estaba como Cristo, la hizo de Padre con la voz y la hizo de Espíritu Santo descendiendo. O sea, está claro para los que creemos en la triunidad. Ahí se muestra el Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo, refiriéndose a Jesús, y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. Ahí se ven los tres. En segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión. ¿Se puede tener comunión con una fuerza en este caso? Como dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿puedes tener comunión y platicar y no relacionarte con una fuerza? A ver, háblale a la luz. ¿Ah? Háblale a un motor ahí. Estos, o sea, no tienen justificación los testigos de Jehová. La gracia del Señor Jesucristo, aquí está el Señor, el Hijo. El amor de Dios, aquí está el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Lo dejamos hasta ahí. No estamos hablando ni haciendo apología de la Trinidad. Y lo vamos a hacer en su momento. Defender la Trinidad con todos los textos posibles y todos los argumentos posibles. Pero esto es necesario aclararlo porque como estamos hablando que Dios es uno, hablando que Dios es uno, único y no hay más, para los que nos acusan diciendo que creemos en tres dioses. No es cierto, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas. O sea, si te pones a meditarlo, no lo vas a razonar, no es para razonarse, mis hermanos. A ver, díganme cómo hizo Dios las cosas. De la nada, dice, ¿no? Que no había nada, díganme cómo lo hizo. ¿Lo creemos? Y hasta los testigos de Jehová lo creen. Los católicos lo creen, los mormones lo creen, todos lo creen. Que Dios formó el universo y las estrellas y el hombre y la tierra y todo lo que hay. Díganme, explícame física y matemáticamente, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No sé, bueno, lo creo. La Biblia dice que Jonás estuvo dentro de un gran pez durante 3 días y 3 noches. ¿Cómo fue? Explíquenmelo. No sé, pero lo creo. Y si me dijera que el gran pez estuvo dentro de Jonás 3 días y 3 noches, lo creo, porque así lo dice la Biblia. Esto, el estudiar los atributos de Dios, nos va a llevar a estas conclusiones, mis hermanos. No sé, no lo entiendo. Mi cabeza no tiene la capacidad para discernirlo más allá. Pero son muchos más altos los pensamientos de Dios que los míos, y los caminos de Dios mucho más altos que los míos. A mí solamente me toca conformarme a lo que está escrito y entender y recibir con gozo lo que me vaya revelando el Señor. Pero la Trinidad tiene sustento bíblico. La Trinidad o la Triunidad tiene sustento bíblico. Un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene, por supuesto que tiene sustento bíblico. La iglesia primitiva enseñó la Trinidad, mis hermanos. ¿Sí? La iglesia primitiva bautizaba en el nombre de ¿quién? ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, separando a los tres, pero es uno. Vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces muchos dicen, ya ves, solamente bautizaban en el nombre de Jesús, no utilizaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí lo utilizaban, nada más que al momento de predicar le decían a los judíos inconversos que no creían en Jesús, cree y bautízate en el nombre de Jesús. Porque muchos de ellos ya estaban bautizados, pero en el bautismo de Juan. Y ellos rechazaban a Jesús. Muchos judíos no querían a Jesús. Entonces los apóstoles, para forzar que creyeran en Jesús, o para incitarlos o motivarlos, o imponerles a Jesús, porque ese era el cometido, les decían, bautízate en el nombre de Jesús. Porque muchos rechazaban a Jesús. Como poniendo en exclusiva, en el nombre de Jesús. Pero al momento de bautizar, decían, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay testimonios. En la Didache, era un libro que corría por la época, por ahí del 70, 80, del primer siglo. Y estos eran los consejos de los apóstoles de cómo llevar el orden del culto. La Didache no se incluyó y estuvo a punto de incluirse en el canon. No se incluyó, bueno, Dios sabe por qué no se incluyó. Pero fueron de las que estuvieron postuladas para incluirse en el canon, junto con la carta de Bernabé. Y otras más por ahí, muchas, otros evangelios de otros apóstoles, de otros hermanos. Pero esta Didache incluía las instrucciones de cómo bautizar, incluía las instrucciones de cómo celebrar la cena. O sea, el orden del culto, de cómo se debe de hacer. ¿Instrucciones de quién? De los apóstoles de Cristo. Y esta Didache circulaba en las iglesias. Era como el manual del orden del culto, y ahí incluye y dice, deben de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, siempre se manejó la Trinidad, mis hermanos, siempre, siempre. La Didache se llamaba, en su título corto, Enseñanza de los Doce Apóstoles, así, y en su título largo, Enseñanza del Señor a las Naciones por medio de los Doce Apóstoles, la Didache. Era un libro, un manual que circulaba en esa época. Y ahí decía que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su doxología, en la carta dirigida a Esmirna, donde se narra el martirio de Policarpo 70 al 155, o sea, todavía no estaba la Iglesia Católica, porque muchos dicen que la Iglesia Católica fue la que fundó o impuso la Trinidad, que ellos la inventaron. No, la Trinidad viene desde el inicio, es más, desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. La Trinidad siempre ha sido, Dios se ha manifestado así. Pero mucha gente dice, no, los testigos, los solo Jesús y muchos de los mormones, todos ellos, no, que la Trinidad fue inventada por el clero católico. No es así. Fíjense, en el año por ahí, Policarpo, 70 al 155 vivió. Y recordemos que la Iglesia Católica se fundó en el 312, 300, por ahí cerquita. Dice, a él, Jesucristo, sea la gloria. A él, a Jesucristo sea la gloria, con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Así dijo en su carta, en su doxología, a la carta a Esmirna, donde se narra el martirio de Policarpo. Ireneo, del 115 al 190, Ireneo fue uno de los padres de la iglesia, de la patrística que les hablo. Originario de Asia Menor, de niño fue discípulo de Policarpo, llegó a ser obispo de Lyon, fue el principal teólogo del segundo siglo. Dice, la iglesia, aunque dispersa en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe. Un Dios, el Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, y un Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó para nuestra salvación y en el Espíritu Santo, quien proclamó por medio de los profetas las dispensaciones de Dios, los advenimientos y el nacimiento de una virgen y la pasión y la resurrección entre los muertos, para que ante Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, según la voluntad del Padre invisible, se doble toda rodilla de las cosas que están en los cielos y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra, y que toda lengua confiese y que ejecute un justo juicio sobre todos. Contra las herejías, en el libro de Ireneo, contra las herejías. Teófilo de Antioquía, obispo de Antioquía y apologista, presentó la doctrina cristiana a los paganos. Es el primero en utilizar el término Trinidad. Teófilo de Antioquía. Dice, igualmente también los tres días que preceden a la creación de los luminares son símbolos de la Trinidad. de Dios, de su verbo y de su sabiduría, el Espíritu. Podemos recibir muchos testimonios, mis hermanos, de que la iglesia primitiva en la patrística creían en la Trinidad. Muchos, por ejemplo, está Tertuliano de Cartago, Orígenes, el credo de Atanasio, ya se los leí. Atanasio sí es más, pues ya, cuando puso Constantino el cristianismo como religión del Estado. Atanasio nació en el 296, poquito antes de que iniciara el catolicismo, y falleció en el 373. Y el credo es: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Las personas son coeternas y coiguales, todas son igualmente increadas y omnipotentes. Esto es lo que creemos nosotros, esta es la Trinidad. Y podemos seguir argumentando. El estudio de la historia es vital para la salud de la iglesia, esto lo dijo Ian Murray. El estudio de la historia de la iglesia es vital para la salud de la iglesia, mis hermanos. Muchos tienen nuevas herejías, entre comillas, son las mismas herejías de siempre. Decir que no hay Trinidad, esto es una herejía. Decir que Jesús no es Dios, esto es una herejía. El arrianismo, el sabelianismo, ¿sí? Cosas así, mis hermanos. Bueno, el sabelianismo dice que sí es Dios, pero que nada más Él es, solo Jesús. Sabelianismo. Y el arrianismo dicen que no es Dios, ¿sí? Y estas herejías fueron del primer siglo o de los primeros siglos. Y ahora salen a la luz otra vez con los testigos de Jehová o con otros por ahí, los solo Jesús o cosas así. Y dicen que es una nueva revelación. ¿Por qué? Porque no estudian la historia de la iglesia. Cuando estudiemos la historia de la iglesia nos vamos a dar cuenta de tantas herejías que sucedieron al principio de la iglesia y que muchos apologistas como estos defendieron la sana doctrina, como Ireneo y todos Atanasio y todos ellos. Aleluya. Entonces nosotros creemos en un solo Dios, mis hermanos, en tres personas. Creemos en la Trinidad y nosotros lo creemos porque Dios no lo ha conseguido creer. El que no crea, bueno, pues es asunto de él. Pero ¿quién revela al Padre? El Hijo. ¿Quién revela al Hijo? El Padre. Sí, mis hermanos, así dice. El Padre revela al Hijo y el Hijo al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si no crees en el Hijo, pues no vas a creer en el Padre. ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo vas a ser salvo? Si no hay un espíritu que te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Entonces debes obligadamente creer en el Espíritu Santo que está operando en ti. Una fuerza te convence, una fuerza no convence. Solamente una persona te puede convencer y solamente Dios te puede convencer. El Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, eternos todos, todos. Eternos, coeternos, siempre han existido. El Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo, ya lo vimos la otra vez, ¿verdad? El Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo. No puede ser Padre eterno si no tuviera Hijo. Entonces es Padre eterno con Hijo eterno. Porque nosotros somos padres desde que tenemos hijos. ¿Sí? Entonces el Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo. Eternos desde siempre. Padre eterno, Hijo eterno. Y el Espíritu Santo, eterno. O sea, podemos argumentar mucho, mis hermanos. El Espíritu Santo opera en los hombres para convencimiento de pecado. Y solamente así venimos a Cristo. Cristo se encarga de revelarnos al Padre. Y el Padre pues, se encarga de salvarnos, mis hermanos. ¿Sí? Ok. Dios es el único. Y no hay nadie como Él. En 1 Timoteo 6:15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, único, mis hermanos. Esto es la unicidad, lo que estamos viendo. Dios es uno y es único. No hay nadie como Él. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea el imperio sempiterno. Amén. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada semejante a mí. No hay Dios y nada semejante a Dios. Y este Dios único, grande, majestuoso, nos da la oportunidad de glorificarle. ¿No se han preguntado si Dios es santo, completo, majestuoso? Hay, por ejemplo, Arthur W. Pink, en su libro Los Atributos de Dios, habla de la soledad de Dios, refiriendo a que Él es solo único. La soledad de Dios a veces para nosotros puede ser como un título así muy triste. Ay, Dios estaba solito ahí. ¿Por qué hacemos a Dios a nuestra manera, a nuestro pensamiento? ¿Sí? Le damos forma de hombre, con sentimientos de hombre, y decimos, ay, Dios estaba solito, qué triste se le ha de haber pasado. ¿Verdad? Por eso nos creó, para que tuviera compañía y para que le adoráramos. Por eso fue. ¿Ustedes creen que nos creó por eso? ¿Por qué creen que nos creó? Porque quiso, exactamente, esa es la respuesta correcta. Porque quiso. Él nos creó porque quiso. No nos necesitaba, la verdad, no nos necesitaba, mis hermanos. ¿Para qué? Él es completo. Él es totalmente maravilloso, santo, majestuoso, en Él mismo. No necesita de nada. Él no padece hambres, ni necesidades, ni tristeza, ni nada, mis hermanos. Pero nosotros los hombres hemos hecho a Dios antropomórfico. Eso. Nosotros le damos forma de hombre. ¿Sí? Antropología, el estudio del hombre. Y nosotros le damos una forma humana, antropomorfa. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, el brazo de Dios. Y nosotros nos imaginamos, ¡ay, sale su mano de Dios! ¿Eh? ¿Sí o no? El brazo de Dios. ¿Sí? Nunca nos dejará caer de sus manos si vemos sus manos así, nosotros ahí en sus manos, ¿verdad? No, o sea, lo hace para que tengamos un entendimiento. Pero dice Dios que Él es espíritu, Él no tiene forma, mis hermanos. ¿A quién me asemejaréis? Dice. ¿Con quién me compararéis? ¿No? No hay otro semejante a mí, dice Dios. Dios no necesitaba de nosotros. Esto dice Arthur W. Pink en ese libro de los atributos de Dios y en ese de la soledad de Dios, en ese capítulo. Dice, Dios no necesitaba esa gloria externa de su gracia que procede de sus redimidos, de nosotros. Esa gloria que le damos, Dios no la necesitaba. Porque es suficientemente glorioso en sí mismo sin ella. Es suficientemente glorioso en sí mismo sin la gloria que le damos. ¿Qué fue lo que lo movió a predestinar a sus elegidos para alabanza de su gloria y su gracia? ¿Qué fue? Lo que ya respondimos. El puro afecto de su voluntad. Porque quiso, y esto habla de su soberanía, mis hermanos, que vamos a abarcar también dentro de estos capítulos, dentro de estos mensajes. Él quiso, voy a ser el hombre, porque quiero. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué? Eso es soberano. Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere, y no hay quien le diga, a ver, ¿por qué haces así? No hay quien, porque Él es soberano, mis hermanos. Si Él quiso hacerlo así, bueno, a ver, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Como cuando hablamos de la elección, ¿verdad? Decimos, Dios eligió a unos para salvación, pero nunca decimos, eligió a otros para condenación, ¿no? Todos los hombres, como una vez les expliqué, todos los hombres van directos a la condenación, alegremente, caminando directo al barranco. Y Dios dijo, estos los salvo. Por mi amor y mi misericordia y mi gracia, estos, vénganse para acá. Y los otros siguen para allá. ¿Los escogió para la condenación? No, ellos solitos van a causa de su pecado. Pero Dios escogió unos para salvación. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Pero podemos decir como el ciego aquel. Yo lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. Gloria a Dios. Es lo que podemos decir. Y no podemos decirle a nadie, tú estás para el infierno, tú estás ya escogido para el infierno. Pues ¿cómo? No, ven, arrímate a Cristo. Arrímate, claro que sí, ¿verdad? Sí, pero eso es solamente su soberanía. Él lo quiso hacer así. Pues yo, ¿qué le voy a decir? Yo no le puedo reclamar como vil barro, ¿sí? Como vil lodo, yo no le puedo reclamar a Dios. Ni pedirle explicaciones. Ninguno de nosotros estamos autorizados para pedirle explicaciones al Señor, mis hermanos. Ninguno de nosotros. Conformémonos a su voluntad. Se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Nada más. Primera de Corintios 8, verso 4 al 6. Dice, acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios, Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta es una confesión hermosa que dijo Pablo, mis hermanos, y debemos de tomarla. Nosotros, sin embargo, sabemos que hay un solo Dios. La gente piensa y cree que hay muchos dioses. Por ejemplo, algunos tienen a Satanás como su Dios. Hasta la Biblia dice el Dios de este siglo, pero refiriéndose a él como que tiene algo de poder, algún poder, ¿verdad? Pero realmente no es Dios. La gente lo hace su Dios. Mamón, el que les digo, mamón o como se diga. La gente lo hace su Dios, no es que sea un Dios. No es que exista por ahí un Dios en el cielo, por ahí en algún planeta. Ahí está, ahí vive ese Dios. Mamón, no. La gente lo hace su Dios. Igual al diablo no es que sea Dios, la gente lo hace su Dios. ¿Tiene algún poder? Sí. ¿Es un ser superior a nosotros? Sí. En poder. Nosotros somos superiores porque ya somos comprados por la sangre de Cristo, eso sí. Pero él tiene un poder superior. Por ejemplo, tiene más inteligencia, tiene más fuerza. Puede hacer milagros engañosos, dice. Engañosos, o sea, es como el David Copperfield, que desapareció un avión y que desapareció la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Tiene un poder engañoso. ¿La desapareció realmente? Nos hizo creer que la desapareció, nos engañó. Eso es lo que hace Satanás. Poderes engañosos. Pero no tiene poder porque solamente Dios tiene el poder de hacer milagros. Solo Dios. Mucha gente cree que Satanás escucha nuestros pensamientos, ¿verdad? Le estaríamos dando atributo de Dios. El único que conoce los pensamientos del hombre es Dios. Y dice Jesús, yo conozco tus pensamientos. Así dice en la palabra, que Jesús conoce los pensamientos de los hombres, que escudriña la mente y los corazones. Solamente Dios, por eso decimos que Jesús es Dios. Satanás no tiene esta capacidad porque no es Dios. ¿Satanás puede estar en todos lados a la vez? No, porque solamente este atributo lo tiene Dios. Y mucha gente vive así como, ay, aquí está el diablo y aquí está Satanás y me está oyendo ahorita lo que estoy pensando. No, tengamos confianza en que no. Porque así lo dice la palabra. Concluimos, mis hermanos, que solo tenemos un Dios. Solamente. Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque lo mencionemos así, una vez me comentó mi abuelita, bueno, pues ¿cómo está eso? ¿A quién? ¿Al Padre? ¿Me dirijo al Padre o me dirijo al Hijo o me dirijo al Espíritu Santo? ¿A quién se debe de orar? Yo le decía, pues a Dios. Pero el Hijo, pues el Hijo es Dios. Pero el Padre, pues el Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿lo podemos adorar? Claro que sí. ¿Podemos orar? Claro que sí. ¿Alabar todo eso? Claro que sí, porque es Dios. Solamente a Dios. A cualquiera de las tres personas, pero a Dios. Esa es la conclusión, mis hermanos. Solamente creemos en un Dios en tres personas. Para los que no lo acepten, no lo crean así, bueno, ya no está en nosotros. No intentamos convencerlos. No intentamos convencerlos. ¿Sí? Que los convenza Dios. Que los convenza el Espíritu Santo en el que no creen. ¿Verdad? Por ejemplo, a los testigos de Jehová, que los convenza el Espíritu Santo en el cual no creen. ¿Cómo serán convencidos si no creen en Él? Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Todo el ser humano necesitamos del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo el ser humano fue creado por el Padre. Y todo el ser humano es convencido por el Espíritu Santo para la salvación. Amén. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, no carnalmente. El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso uno está convencido, mis hermanos, de esto, de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, de que el Padre es Dios. Estamos plenamente convencidos porque es algo espiritual, revelado espiritualmente, no con el intelecto. Cuando lo queremos masticar con la mente, no podemos, no se puede, es imposible. Se tiene que discernir espiritualmente. Un Dios en tres personas, para el que Dios le haya concedido creer, nada más. Y podemos decir como Pablo ahí en Romanos 11:33, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vean su expresión, hasta lo ponen con signos de admiración, ¿verdad? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, mis hermanos, no vamos a alcanzar. Cuando quieramos hacerlo con la mente, vamos a caer como Pablo. Pues, ¿quién te puede entender tus profundidades, Señor? De que lo creo. De que es porque tú me lo has revelado. Eso sí, estoy segurísimo. Está la plena convicción en mí. Porque así lo dice tu palabra, ¿sí? Y tu Espíritu Santo se ha encargado de revelármelo. La palabra es Cristo, lo sabe, ¿no? La palabra es Jesucristo. Así lo dice Jesucristo. Así lo dice Jesucristo y tu Espíritu Santo me lo ha revelado. La participación de los tres. La participación de los tres. Pero Dios es uno y único. No hay nadie como Él. Esto es la unicidad de Dios. Nos despedimos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos hablas, nos instruyes, nos das conocimiento. Y no solo conocimiento, sino que nos haces crecer, nos haces mejorar, nos das fuerza para seguir adelante, Padre. Así que te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todas las bondades que nos das. Nos vamos a despedir, Señor, en esta tarde, en este día, de este lugar, pero jamás de tu presencia. Queremos que siempre a donde estemos nos guardes, nos lleves con bien, guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, esposos, nuestros familiares en general, Señor, guárdalos con bien. Pero sobre todo llévanos ahí a compartir tu palabra y que sea algo que transforme también sus vidas y que los saque de las tinieblas como un día lo hiciste con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.